Gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense en Rosario, en el cementerio La Piedad, fueron identificados los restos de 4 personas que habían desaparecido durante la dictadura y ahora tienen nombre. Para hablar sobre esto y para saber cómo trabaja el EAF también en todo el país, estamos en comunicación con Miguel Nieva, el representante del equipo argentino de antropología forense en la ciudad de Rosario. Hola Miguel, buen día. Flavia Campeis de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Flavia? Bien, muy bien. Miguel, antes que nada queríamos que nos cuentes un poco de qué se trató el trabajo del equipo argentino en el cementerio de Rosario, que terminó con el hallazgo, la identificación de 4 personas. Bueno, en realidad todavía no terminó este trabajo, digamos, estamos todavía en proceso, es un trabajo que ya lleva prácticamente 4 años, digamos, que empezó en el 2011, básicamente con el trabajo de excavación que se hizo en el cementerio, donde se sumaron unas 120 sepulturas aproximadamente, y de esas 120 sepulturas, bueno, se recuperaron una gran cantidad de restos óseos que están siendo analizados en estos años, y bueno, se van mandando al laboratorio y se van cotejando con el banco de datos de familiares, y así van surgiendo las identificaciones. Digamos, este es un proceso bastante lento, por el estado en que se encontraron los restos y demás, bueno, por eso no está llevando tanto tiempo, ¿no es cierto? Ahora, entonces, de ahora en más, ¿van a continuar trabajando allí? ¿Hay posibilidades de que más personas sean identificadas? Estamos trabajando, sí, en algunas identificaciones más que tendrán que estar saliendo, calculo que en estos días. Pero bueno, eso, por eso digo, es un proceso muy lento que llevó ya mucho tiempo de análisis de laboratorio y recién en los últimos años empezaron a producirse los resultados, digamos, genéticos con la identificación. Entonces, bueno, por eso estamos todavía trabajando en ese caso. Como te decía, esto todavía no terminó, todavía sigue. Quedan todavía personas por identificar, así bueno, esperamos seguir trabajando a lo largo de todo este año para poder identificar la mayor cantidad de gente posible. ¿Sí? Para contarle a la audiencia de todo el país, ¿cómo es el trabajo del equipo argentino de antropología forense en este tipo puntual de búsquedas y de situaciones que se dan a partir de tratar de identificar los cuerpos de las personas desaparecidas durante la dictadura? Si podés detallarnos cuáles son las etapas, cómo trabajan en el lugar donde buscan identificar a estas personas. El proceso es un proceso bastante largo, digamos, se divide básicamente en 3 etapas. La primera es la etapa de investigación histórica o documental, donde se va relevando toda una serie de documentación, testimonios, todo tipo de fuentes escritas y demás, para tratar de establecer nosotros, digamos, la hipótesis de identidad. Es decir, bueno, puede ser que fulano o determinada persona que está desaparecida pueda estar en tal lugar. Con esa premisa más o menos se va avanzando en lo que es la segunda etapa del campo, donde se van a recuperar los restos a través de técnicas y métodos de la arqueología, para luego después pasar a la tercera etapa, que es la etapa de laboratorio, donde se analiza y se determina lo que es el perfil biológico, y si tenemos una coincidencia de este perfil biológico con las personas que nosotros estamos buscando, mandamos al laboratorio a hacer una comparación, digamos, genética, y así se van surgiendo las identificaciones. Entonces, digamos, en este caso puntual de La Piedad, nosotros recuperamos entre 3 a 6 individuos por cada una de las sepulturas que fuimos excavando. De ese número de personas, nosotros solamente buscamos a una. Entonces, bueno, hubo que hacer un análisis antropológico para definir cuáles eran los restos que podían corresponder a esa persona y cuáles no, digamos. Entonces, bueno, se fue analizando todos estos restos, que son una gran cantidad, y en base a eso después se van mandando muestras al laboratorio para ir reasociando también restos para poder conformar los esqueletos y también lograr así las identificaciones. Una vez que están los nombres de las personas que logran identificar luego de este trabajo tan largo como nos contabas, ¿cómo es el después, el informarlo a la familia? ¿Se encargan ustedes o hay otro grupo que se encarga de eso? No, generalmente la notificación a la familia la hacemos nosotros y es lo primero que hacemos, digamos. La idea siempre es notificar primero a la familia, después entregar los informes en las autoridades que intervengan. Y bueno, después allí ya viene todo el trámite jurídico, digamos, que tienen que hacer las autoridades judiciales para, digamos, sacar a hacer la resolución de identidad y una serie de trámites más hasta que puedan poner los restos a disposición de la familia para que ellos los enviaran según su costumbre. Y esto que sucedió en Rosario y que continúan ustedes trabajando allí es un ejemplo de lo que pasa en diferentes lugares del país. El EAF está trabajando incesantemente desde hace muchos años, ¿no? La metodología es exactamente la misma, lo que digamos acá en Rosario o en cualquier lugar del país o en cualquier parte del mundo, realmente, digamos, esto no varía, digamos, el método científico básicamente es el mismo siempre. Puede tener sus variaciones dependiendo del caso y demás, pero realmente es el método es siempre el mismo. Bien, muchísimas gracias por dialogar con Informativo Farco. No, por favor, gracias a usted. Estábamos hablando con Miguel Nieva, el representante del equipo argentino de antropología forense en la ciudad de Rosario.